Sideral, el radio cómic de Banderas en Marte. ...2012... Si la humanidad no transforma su corazón, el planeta puede desaparecer. Por eso ha sido creado el psicoparche de transformación planetaria, con jóvenes de todas las ciudades. En Tabogo DC ha sido elegida Liana, quien conversa en sueños con sus antepasados y puede viajar por el universo con ayuda de X, una nueva inteligencia virtual. Únete a Liana Sideral y ayuda a transformar la ciudad. Por amor al arte. Pero todo eso que usted ha nombrado, graffiti, poesía urbana, teatro comunitario, coreografías de jóvenes sin experiencia, no es arte. El Consejo de Tabogo DC está discutiendo la mejor manera de hacer una ciudad que respire arte en todas sus esquinas. Entre todas las propuestas, hay una que se abre camino rápidamente, por ser la más conveniente para los planes del dañino, quien se ha apoderado del corazón del concejal San Clemente. Su propuesta busca comprar obras de artistas reconocidos en el supermercado global del arte, para poner copias en formatos gigantes en las principales avenidas de la ciudad. Pero eso es absurdo. Con la cantidad de artistas que tiene la ciudad, además el arte no se reduce a la pintura. Tabogo está llena de expresiones artísticas que necesitan ser estimuladas. Tabogo ya respira arte en sus esquinas. Lo que pasa es que no las valoramos completamente. Tienes razón. En Tabogo hay grafiteros que usan los muros como lienzos. Hay malabaristas que hacen de cada semáforo un circo bellísimo. Cada día una nueva canción nace del asfalto. Un nuevo poema canta al concreto. Una coreografía baila en las calles. En cada barrio hay una puesta en escena. Tienes razón cuando dices que en Tabogo se respira arte en cada esquina. Sí, pero los artistas de la calle se la tienen que guerrear mucho para vivir de su arte. Es por eso que quiero hacer una contrapropuesta a la del concejal San Clemente. ¿Me puedes ayudar? Con mucho gusto. Yo no quiero ver a mi ciudad llena de pinturas que nadie puede comprender. Hombre, si eso llega a pasar, la gente seguirá pensando que el arte es algo incomprensible y que no tiene nada que aportarles a sus vidas cotidianas. Yo sí creo que el arte tiene el poder de transformar a las personas y a las sociedades. Yo también creo que el papel del artista es expresar no solamente lo que él siente, sino lo que siente su ciudad. ¡Claro! Por eso es absurda la propuesta del tal San Clemente. Pues las obras que quiere comprar no son solo carísimas, sino que apenas las entienden unos pocos. Y si se lleva a cabo, los tabogotanos se sentirán más extraños en una ciudad llena de un arte que no les dice nada. Entonces, cuento contigo para una propuesta donde los tabogotanos se sientan rodeados de un arte que les transforme la vida. ¡Listo! ¡Listo, de una! ¿Por dónde empezamos? Más adelante en esta emisión, sabremos si Liana podrá ayudar a su amigo Ernesto a detener la propuesta de hacer de Tabogo un museo elitista. Sigue en sintonía de Banderas en Marte. Navega tu ciudad, mira tu gente, escucha tu mundo. Ernesto y Liana han hecho una propuesta para hacer de Tabogo DC una ciudad que respira arte por todos sus poros y donde sus artistas callejeros puedan vivir de una manera digna y sin temores de ser perseguidos por la policía. Ernesto tiene que defender su propuesta ante el Consejo de la Ciudad, pero el dañino, a través del concejal San Clemente, ataca. Pero todo eso que usted ha nombrado graffiti, poesía urbana, teatro comunitario, coreografías de jóvenes sin experiencia, no es arte. ¿Cómo puede usted creer que eso es arte? Esas manifestaciones pueden muy bien catalogarse como pseudoarte o expresiones populares. Vea, mi propuesta busca volver a Tabogo la Atenas suramericana. Primero, no estamos en Grecia, sino en Locombia. Y no estamos en el siglo II, sino en el siglo XXI. Segundo, lo que usted llama arte es para mí un negocio. Y lo que usted llama pseudoarte es para mí el verdadero arte. Bueno, yo me voy a meter con permiso de los honorables concejales. Pienso que el verdadero artista es el que logra comunicar sus ideas y sentimientos. En ese sentido, me parece que los grafitis comunican más que las pinturas abstractas, que los raperos logran captar más de la esencia urbana que muchos literatos con sus metáforas crípticas, que ir a ver bailar salsa contagia más alegría que el lago de los cisnes y que nos gustan más las rancheras que las óperas. Lo que no quiere decir que las pinturas abstractas, la poesía, el ballet o la ópera deban desaparecer, no. Lo que propongo es que en vez de invertir millones en obras cotizadas, esa plática se invierta en las personas que hacen del arte su modo de vida. Con lo que cuesta una sola de esas obras que el concejal San Clemente pretende comprar, podríamos financiar la pintura de las fachadas de 10 barrios de Soacha y pagarle a un grupo de jóvenes artistas durante 2 años. Escuchados los argumentos, procedemos a votar. El Consejo aprueba la propuesta del concejal Ernesto. Además, exige a los diferentes museos de la ciudad crear programas para sacar las obras de arte a los barrios. El arte se volvió algo cotidiano. Si antes era un delito pintar las paredes, ahora los muros son lienzos. Hacer arte en los semáforos es ahora un oficio lleno de dignidad, y el Estado subvenciona el trabajo de los artistas populares. Ernesto, Liana y los artistas urbanos triunfaron sobre el dañino, y ahora la ciudad es un museo vivo, donde sus ciudadanos son más sensibles y comprensivos hacia las diferentes manifestaciones artísticas, sin sentir temor de no entender, pues saben que en cada persona habita un artista al que se están esforzando por escuchar.